mi mano derecha siempre y mi memoria cuando me falla, Patri Picón. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estamos aquí otra vez y además estamos en una mesa súper concurrida. Y hola, audiencia. Tenemos aquí atrás, que oiréis aquí, tenemos público que intentaremos que poco a poco se nos una y se sienten también a la mesa. Siento dar la espalda a él, por cierto. Entonces, como decía María, lo importante de aquí es que la gente disfrute y venga a contar sus historias y entonces vamos a tener la opción de que nos cuenten las distintas historias. Bueno, como a mí ya me conocéis mucho, pues entonces vamos a empezar a presentarnos cada uno, ¿vale? Se presenta a sí mismo como puede, porque esto de la identidad es muy confuso. Y entonces, ¿quién soy yo? Bueno, pues entonces, como no me atrevo a presentar al resto de quién es cada uno, pues a empezar. Venga, Tamara, cuéntanos. Bueno, yo ya me conocéis. Soy Tamara, coorganizadora junto con Andrés del proyecto No Sitio. Y, bueno, nada, me da pena que sea el último día de tertulia Radio Crash No Sitio, pero bueno, me hace ilusión también porque hoy tenemos una mesa muy concurrida y muy variada. ¿A que sí, Ana? Pues sí, hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Yo soy Ana Monte y junto con Tamara formo parte del proyecto, bueno, que está todavía en pañales, de Vendée Projects. Y bueno, pues entre Tamara y yo a ver lo que os contamos a lo largo de la tarde. Muy bien. ¿Y Andrés? Hola, buenas tardes. Bueno, como ya sabéis, soy Andrés Bolaños, la otra parte de este proyecto, junto con Tamara Ortega. Y nada, muchas gracias por estar aquí un día más. Y bueno, es el último programa de este proyecto, pero yo creo que va a haber muchos otros espacios y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Tengo el presentimiento. Eso me parece estupendo. Pero además es que tenemos una mesa internacional. Ya no solamente nos salimos de los sitios habituales haciendo el programa desde Capua, sino que además tenemos una visión internacional. No nos lo asustes todavía, Pat. No corras tanto. Vamos a darle un poquito más de margen para que aterrice, para que se prepare. Y va a hablarnos, antes de que Antoine Chaudet nos salude en directo, va a hablarnos su compañero David Dueñas, sociólogo y coordinador en España de la Enciclopedia de Migrantes. Hola, buenas tardes. Yo soy David Dueñas, coordinador español de un proyecto que estamos haciendo con unos compañeros de aquí de Gijón. Y precisamente, bueno, estamos aquí en esta mesa. Es un placer estar en el último programa, para nosotros que sea el primero, pero bueno, os deseo mucha suerte en el futuro y estoy convencido que vais a encontrar sitio y espacio para trabajar con esta gente tan maja que tenéis aquí en Gijón. Entonces, nosotros estamos aquí porque estamos trabajando con ellos en un proyecto, ya tendremos ocasión de hablar de ello más adelante. Entonces, yo me presento, soy el coordinador nacional para España de este proyecto. Y Antoine es el coordinador general del proyecto de aspectos de comunicación, que viene de Francia, de l'Age de la Tortue, y vamos a darle un poquito la palabra y en todo caso pues traduciremos como podamos lo que él vaya a decir. Uh-huh. Cuéntanos, Antoine. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por saludar. Muy bien, entonces, lo primero que, como esto se termina, lo importante es saber cuáles son las últimas actividades para aquellos que están rezagados, todavía tienen tiempo en estos días, acercarse y disfrutar de esta experiencia. Sí, después de la tertulia de Radio Crash No Sitio, tenemos una charla con Lorena Lozano, que es la responsable de Econodos. Una charla titulada Perspectiva sobre arte y ciencia, que bueno, estáis a tiempo de venir porque hasta las 8:00, 8:00 y pico no va a empezar. Y luego ya el 27 clausuramos No Sitio y tenemos preparada una actividad muy especial con Lefrer, que es un artista que participa en una de las salas de No Sitio y que viene desde Madrid, mañana ya recién llegado de Madrid, participará en la clausura el sábado con una acción de pintura en directo relacionada con la identidad. No sabemos nada porque además Lefrer es muy intrigante, nunca sabes con qué te va a sorprender, entonces estamos a la espera de su intervención. También el mismo sábado, porque esta actividad, repito, es a partir de las 7, hay huertos urbanos a partir de las 10 de la mañana y un taller titulado Aventura en la Ciudadela, en el que trabajo con Ana en Vendée Projects. Y eso será a las 5 de la tarde. Así que nada, os esperamos. Genial. Y entonces nos hemos quedado así con la duda y las curiosidades varias de este proyecto internacional en que también estáis metidos. ¿Qué nos puedes contar? Así, a ver, o Andrés, o Tamara, de repente ha sido como, Dios, ¿quién habla? Bueno, ya lo solucionamos. Andrés empieza y luego ya nos lo van explicando poco a poco. Vale. Bueno, primero vamos a empezar explicando por qué Tamara y yo estamos trabajando en este proyecto. Bueno, nosotros dos pertenecemos a una asociación de difusión cultural y nuestro objetivo desde esta asociación es trabajar diversos proyectos que pongan en valor el patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? Ya sea local, nacional o, como en este caso, internacional. Desde esta asociación pues estamos trabajando este proyecto de No Sitio, el de la Ciudadela, pero también vamos a trabajar el proyecto Enciclopedia de los Migrantes con diferentes socios de diferentes países, ¿no? Francia, Portugal y también Gibraltar y, bueno, evidentemente España. El proceso para llegar a este proyecto, pues bueno, es un proceso un poco largo. Es la búsqueda de socios. Hemos estado receptivos a propuestas internacionales para trabajar proyectos que puedan ser útiles para Gijón y para Asturias, ¿no? Para toda la región. En esa búsqueda o en esa amplitud de trabajo nos han encontrado más bien nuestros socios franceses, la asociación L'Âge de la Tortue, y nos han planteado la posibilidad de trabajar con ellos en esta idea de las migraciones, ¿no? Que es un poco repensar las migraciones, bueno, desde otro punto de vista, no el de siempre o no el estigmatizado o el que siempre se ve o cómo se ve a las migraciones, ¿no? Y en este momento estamos en un punto de coordinación. El proyecto se iniciará a partir de noviembre. Iniciará ya el desarrollo, digamos, la fase de desarrollo del proyecto. Ahora estamos en una fase organizativa y es por eso que contamos hoy con la presencia de esta delegación aquí en Gijón. Y bueno, yo creo que es un poco eso. Iremos ampliando de qué se trata este proyecto, por qué es importante para la ciudad este proyecto, y no sé, cualquier otra cosa que pueda surgir, cualquier otra duda. Muy bien. Y no sé si David nos quiere comentar algo sobre el proyecto. Sí, hombre, un placer. La idea de este proyecto es crear una enciclopedia de los migrantes, desde un concepto amplio de la idea de lo que es la migración. Como decía Andrés, la idea es que todos nosotros recibimos constantemente mensajes acerca de qué es la migración mediante los medios de comunicación, televisiones, radios, en este caso, no la vuestra, pero otras de calado distinto. Y la idea de este proyecto es generar un discurso acerca de la migración que tenga un contenido distinto. Pero al final la migración es la suma de todas las historias personales de aquellas personas que se han ido moviendo de un sitio para otro. Y el objetivo de este proyecto es recoger a lo largo de la costa atlántica del sur de Europa 400 testimonios de personas que hayan migrado, que nos expliquen mediante una carta personal y un retrato cuál ha sido su experiencia en la migración, que le escribieron una carta a un familiar, a alguien que dejaron en su punto de origen, como una forma de recoger historias íntimas ligadas a la migración. Entonces, trabajamos con Gijón porque creemos que es una ciudad emblemática de toda esta cornisa atlántica del sur de Europa, y entonces entramos en contacto con el Ayuntamiento de Gijón, entramos en contacto con Andrés, empezamos a proponerles el proyecto, respondieron muy rápido y estamos, como él ha dicho, en esta fase de coordinación, de preparar las cosas para luego podernos poner a trabajar. Entonces, nuestro objetivo es un objetivo ambicioso, porque es recoger 400 testimonios de personas migradas a lo largo de 8 ciudades del sur de Europa, con el objetivo de acabar creando una enciclopedia. Una enciclopedia que sea una réplica, por decirlo de algún modo, de la enciclopedia tradicional de la Revolución de la Ilustración francesa, hecha por Diderot y D'Alembert. Una enciclopedia grande en tamaño, que tenga 2.000 páginas, que en total tenga 3 tomos que vengan a pesar unos 10 o 12 kilos, en que se recoja toda esta información como una forma metafórica de decir, en la enciclopedia de la ilustración lo que tenía valor era el conocimiento científico que había dentro. En esta lo que tiene valor son las historias de vida que hay dentro. Y es una forma de dar relevancia al concepto amplio de la migración que nosotros entendemos, a la migración como historias individuales de transformación personal, de cambio, de desplazamiento de persona, etcétera. Entonces, un poco, este es el objetivo ambicioso. Y trabajamos, pues eso, con 8 ciudades que acogen desde Brest, Rennes, Nantes, Gijón, Lisboa, Oporto, Cádiz y Gibraltar. Entonces, por eso, bueno, tenemos bastante trabajo por delante, pero estoy seguro que vamos a tirarlo hacia adelante la mar de bien. Y es un placer que Gijón forme parte de este proyecto. Me parece además una idea preciosa, porque al fin y al cabo la ilustración era todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y de repente metemos como el contenido unas historias tan tan íntimas, tan difíciles y a la vez tan tan humanas, ¿no? Entonces es casi como una bofetada a la ilustración así. Pero bueno, me parece que va a ser precioso, y en lo que podamos colaborar será genial, ¿no? Aquí tenemos aquí los enlaces y seguro que tendremos más noticias. Creo que nos queda por apuntar algunas cosillas sobre ¿cómo era? ¿Paloma? Paloma Fernández Sobrino. Que nos contasteis un poco sobre ella, entonces también para... Paloma es una persona que se dedica al mundo del teatro, que actualmente vive en Rennes, pero es una persona que experimentó en primera persona, valga la redundancia, la experiencia de la migración. Es una persona nacida en Puerto Llano, que luego vino a Tarragona, de donde vengo yo, y luego se fue a Rennes. Y entonces desde ahí hace tiempo que trabaja con esta idea de la migración como una historia íntima, como una historia personal. Entonces hizo 2 microproyectos que venían a ser como ensayos de estos, que hay 2 libros publicados por la asociación L'Age de la Tortue en años anteriores, en los cuales se recogían ya algunos ejemplos de esto, pero esta vez fue, bueno, vamos a hacerla más gorda, ¿no? Vamos a hacerla más grande. Y empezó prácticamente, según me explicaban mis compañeros franceses, como una broma. Bueno, ¿y por qué no hacemos una enciclopedia? Pues aquí estamos. Al final la broma se convirtió en una cosa que esperemos que al final pueda ser una realidad, ¿no? Hacer una enciclopedia que recoja todo esto. Y Paloma es una persona, pues eso, que tiene una sensibilidad con este tema porque lo ha vivido en primera persona, y que entonces lo que quiere es, en cierto modo, extrapolar esta experiencia personal recogiendo otras experiencias de otras personas que puedan explicar también su sentir en relación con este proceso migratorio. Me parece además tremendamente bello, porque supongo que estará en distintos idiomas, con lo cual los que hemos emigrado a sitios donde no teníamos la lengua materna al uso, pues es como volver a nacer, ¿no? Porque vuelves a tener que hablar las cosas y hacer pequeñas cositas. Yo recuerdo, por lo menos cuando estaba en Grecia, cuando mandé por correos una carta, aplaudí, como diciendo, Dios mío, lo logré, ¿no? Que volvemos a ser un poco, crecemos con una nueva cultura y nos hacemos, ¿no? De bebés volvemos a ser adultos en tan poquito tiempo. Claro, todo proceso de migración conlleva un proceso querido o no querido de resocialización. Uno tiene que aprender en el sitio donde vive cuáles son las normas, cuáles son los patrones, cuál es el lenguaje en caso de que este sea distinto. Entonces, claro, es un proceso que a nivel individual se vive de manera muy intensamente. Yo particularmente paso medio año en Cataluña y paso medio año en Polonia, entonces, que para algunos es lo mismo, para otros no, pero la cuestión es que hay un proceso de aprendizaje lingüístico en cada caso que no deja de ser interesante, y que cada uno lo vive de manera muy intensa. Entonces la voluntad es recoger esta intensidad individual de vivencia y de experiencia. Pues sí. Ya estaba monopolizando y me mira María. ¡Yo quiero decir algo! Bueno, no es que monopolices, es que como hoy estoy un poco densa, ¿sabes? Tampoco quiero meter la pata más veces. Entonces digo, si me mantengo alejada del micrófono todo irá bien, pero no puedo, es superior a mí. Decías, Patrick, que es un proyecto muy bello. A mí me llama muchísimo la atención que no solo la idea inicial, sino la intimidad, el nivel de intimidad y de cercanía que se alcanza con los testimonios. Una de las preguntas que quería haceros es cómo recogéis los testimonios. Sin embargo, yo misma me he respondido, porque bueno, me han pasado por aquí un folleto explicativo del proyecto y estaba leyendo que bueno, que cada testimonio está fundado en un encuentro auténtico con el migrante, y que recogéis, como tú mencionabas, una fotografía y una carta manuscrita dirigida a alguien cercano. Entonces, casi me parece incluso casi familiar, ¿no? Íntimo, de una relación muy, muy estrecha y muy cercana con las personas que, bueno, que residen en un lugar distinto a aquel en el que nacieron. Me parece, desde luego, muy, muy cercano. Y es a veces lo que hace falta, ¿no? Tomar conciencia de que esas personas que están fuera de sitio, están en un no sitio o en un no sitio original, también tienen esa necesidad de cercanía, de intimidad, de contacto y de compartir sus vivencias más, más personales con los demás. Sí, efectivamente, la idea es que forma parte de una filosofía de trabajo por parte de la Asociación Francesa de l'Âge de la Tortue, que ya llevan años trabajando. Es una asociación que nace en un barrio popular de Francia, que al principio empieza dedicándose al teatro, luego se transforma a temas más de acción social, más de incluso de valorizar los contenidos de vida de los barrios populares de la ciudad de Rennes, y precisamente por ahí va la cosa, ¿no? Este nivel de intimidad parte de su forma de trabajar, ¿no? De la idea de estar constantemente en contacto con las personas para, a través de ellos, co-construir los proyectos. Y digo co-construir y que no es que me haya enganchado, sino que la idea es que el propio proyecto se construya a medias entre ellos y los vecinos de su barrio. Entonces, la idea es intentar extrapolar esta propia idea al resto de ciudades en las que se trabaja. Una cosa en la que hemos estado hablando estos días con nuestros compañeros de Gijón era acerca de esto, ¿no? De qué manera trabajar para crear estos vínculos, porque cada ciudad al final tiene que recoger 50 testimonios. Entonces, estos 50 testimonios es importante que sea gente, pues, a los que uno se acerque, a los que uno les explique de qué va el proyecto, les explique por qué puede ser interesante que estas personas participen, porque es bonito, pero a la vez es importante que lo hagan, porque pone en valor su propia experiencia, pero a la vez su experiencia es una experiencia que puede ser compartida por mucha gente. Y entonces por ahí intentamos conseguir este nivel de intimidad, ¿no? De crear este espacio de confianza que permita que una persona escriba una carta íntima. Porque si no, si yo me presento y os pido a cualquiera de vosotros, oye, escribe una carta íntima a alguien que conozcas, bueno, ¿por qué? Claro, hay que hacer un proceso de construcción de la relación, de construcción de la confianza, que permita que al final la gente se sienta suficientemente convencida de decir, pues sí, voy a explicarte algo de mi propia vida, porque la vida de uno es una de las pocas cosas que tenemos y que es privada, y que compartirla, bueno, uno no la comparte con el primero que pasa. Entonces, por eso es importante crear este nivel de confianza. Y decía lo de co-construir porque desde Francia este proyecto se ha construido ya desde hace tiempo en una serie de reuniones con vecinos que cada dos meses se reúnen para discutir aspectos del proyecto, y un poco son como el tribunal que, digamos, que dice algunas cosas que están bien y algunas que están mal, y se han producido discusiones súper largas pero a la vez súper interesantes sobre algunos de los temas para definir de qué manera hay que trabajar algunas cosas. Y una de las cosas que ellos ponían mucha importancia es a la creación de estos espacios de confianza, o sea, que no nos asalten a preguntarnos quiénes somos, sino que realmente podamos discutir acerca de quiénes somos. Y una cosa muy distinta es asaltar de discutir. Entonces, el objetivo es llegar a crear este espacio de confianza. Y para ello creo que, por lo que hemos estado hablando estos días, pues nuestros compañeros van a hacer una labor fantástica. La verdad es que estoy deseando leerlo. Estoy deseando leerlo ya. Bueno, pues si quieres comentar algo, pero si no me lanzo. Vas a tener que esperar hasta el 2017. Que lo sepas. Bueno, tendré paciencia. No me queda otra. Vale, no sé, pero si no te preocupes, porque aunque la enciclopedia sale en el 2017, estamos planteando una serie de actividades en el transcurso de la fabricación de esta enciclopedia. Entonces, van a haber actividades en Gijón en relacionadas con la enciclopedia. O sea que ya estoy enganchada, ya estáis al tanto. Es un proceso en el que, aparte que estaréis al tanto, seguramente podamos hacer algo, alguna colaboración especial en torno al proyecto. Ahí os lo dejo, ¿no? Pues genial, nosotras encantadas. Pues acaso no sabíais ya que nos apuntamos a un bombardeo, ¿verdad? Sin duda. Pues hablando de proyectos, también tenemos proyectos en Gijón, y eso nos lo va a contar, que ahí lo dejó un poco en entrever Ana, de yo os contaré. Bueno, pues ya le toca, ya le hemos dado tiempo para que se relaje, para que le coja un poco de menos miedo al micrófono. Ya, bueno, pues cuéntanos un poco los proyectos que se están por aquí cociendo? Bueno, pues empezamos así de la nada, ¿no, Tamara? Sí. Tamara y yo nos conocimos ya en la facultad, estudiamos Historia del Arte, y bueno, la verdad es que ninguna imaginamos en ningún momento que íbamos a acabar así. Entonces la vida da vueltas, yo después, al terminar, pues bueno, las cosas, ¿no?, de la situación, del trabajo, pues continué estudiando, y estudié magisterio en la rama de educación infantil. Entonces llamé a Tamara, no sé, me pareció interesante, ¿no?, aunar la historia del arte con la educación y trabajar un poco eso, ¿no? Entonces me puse en contacto con Tamara, que andaba por ahí haciendo sus proyectos y sus cosas. Ella no para, bueno, como ya la conoceréis, multitarea. Y le pareció bien, le pareció una buena idea. Y se trata de eso. Venday Projects es, mediante una serie de actividades diversas, pues acercar la historia del arte. Empezamos con los más pequeños, pero bueno, nuestra idea es en un futuro llevarlo también público adulto. Porque eso ha sido, porque he hecho una queja de que tienen un programa, un taller, que yo lo leí y dije yo quiero, y de repente veo que es para peques, sí, que es el de Frida Kahlo, sí, y no puede ser. Tomamos buena nota de la queja y aún así te invitamos a participar. El taller al que se refiere es un taller sobre Frida Kahlo. Ahora mismo, a ver, son talleres de, por un lado, pedagógicos y por otro lado de experimentación artística. Nosotros lo que queremos es que los niños sean libres de crear, ¿no? A veces los adultos tenemos esa visión condicionada con respecto al arte, con respecto a determinadas obras, y los niños no. Los niños son espontaneidad 100% y pueden estar delante de la obra maestra más tal, que sí, me parece una mierda, lo digo, y a mí eso me encanta, ¿no? Y entonces así poco a poco surgieron esos talleres. Son talleres que se pueden centrar pues en un determinado artista o pintor o escultor o en un movimiento artístico, y que ellos, teniendo una base, un conocimiento sobre siempre adaptado a la edad y al público al que se dirige, que ellos puedan crear libremente y dejar volar la imaginación como ellos quieran, ¿no? Y con eso es con lo que nosotros jugamos. Y bueno, sobre todo la temática siempre tratamos de, bueno, por casualidad, ¿no?, pero arte contemporáneo, sobre todo, porque pensamos que es el que más llama la atención a los pequeños. No sé por qué será, por el color, quizás porque es abstracto, ¿no?, y entonces libera su imaginación, la creatividad. Y bueno, y además escogemos siempre artistas un poco así raros, ¿no? Porque bueno, lo habitual que se enseña en las escuelas, que yo sé, vamos, es Picasso, Dalí, que no menosprecio esos dos grandes artistas, Dios me libre, pero bueno, acercarles otros artistas, por ejemplo Mondrian, que yo creo que ese fue uno de los talleres que hicimos un poco arriesgado, que quizás es muy puro, ¿no?, unas líneas muy sobrias. Entonces, pero yo creo que a los niños les gustó, los que asistieron al taller. Después hicimos Matisse también, bueno, y Frida Kahlo, que ese fue, además, fue con el que comenzamos, el primer taller que realizamos dedicado a Frida Kahlo. Y además ese taller no solo era de experimentación artística, sino también de animación lectora, porque nos basábamos en un libro infantil muy bonito que cuenta la historia de la editorial Alba. Ahora mismo de la autora me vais a matar, pero no lo recuerdo. Pero bueno, la editorial Alba sacó una colección ahora de Isabel Vergara, ¿no? Vale, sacó una colección dedicada a grandes mujeres de la historia. Por ejemplo, estaba Frida Kahlo, Coco Chanel, Audrey Hepburn y bueno, y algunas más. Ilustraciones preciosas. Sí, además. Y las ilustraciones, bueno, son una pasada, llaman mucho la atención y cuenta la historia. Y nos gustó ese libro porque contaba la historia de Frida Kahlo, que bueno, como sabemos, fue una vida bastante dura. Es una mujer, bueno, de admirar. Y oye, pensábamos, madre mía, ahora Tamara para contarles, bueno, no, igual es un poco, pero nada, ellos rápidamente ya preguntaban, ¿y qué le pasó? Porque bueno, en el libro, no sé si lo leísteis, pero bueno, hay una escena, ¿no?, cuando ella tiene el accidente de autobús y sale un charco de sangre, así de una manera muy fina, el ilustrador, y ya rápidamente los niños se lanzaron, porque además ellos se emocionan y se acercaban y señalaban, ¡sangre, sangre, se murió! Y nosotras, no, no, bueno, fue muy divertido. Sí. De hecho, a raíz de los talleres estamos descubriendo una fijación un poco extraña que tienen los niños, fijación o curiosidad más bien acerca del tema de la muerte, ¿no? Y nos hemos encontrado talleres donde lo primero que nos preguntan los niños es, ¿y este artista está muerto? ¿Está vivo? Nunca me vais a hablar de artistas. O sea, volvemos otra vez a eso, ¿no? A esa espontaneidad que tienen y nos encanta realmente, no esperábamos. Surgen muchas anécdotas, la verdad, en cada taller es una anécdota tras otra. Y muy bien, la verdad que estamos muy contentas y muy animadas. Bueno, por lo menos Frida ya nos había arreglado un poco el tema del accidente, ¿no? Porque si leéis la descripción tal cual, en un momento dado piensas, ¿de verdad esto fue un accidente o fue algo mágico, ¿no? Porque sí. Ahí mezcla incluso el dolor con... Bueno, soy muy fan de Frida, que sí, os voy a contar. Sí, bueno, ahí... ¿Tenéis previsto hacer alguno de estos talleres en los próximos días, en los próximos meses? Bueno, ahora lo que pasa que está el tema un poco parado de los talleres. Porque, bueno, nosotras no tenemos un local de momento, entonces acudimos a librerías que ofertan estos talleres y, o sea, nos ceden el espacio, mejor dicho. Entonces acudimos a esas librerías. El problema es que ahora en verano, con el buen tiempo, pues los papis, las mamis, pues se van al campo, o también hay mucha oferta cultural ahora para los niños. Entonces, bueno, está un poco parado. Tenemos pensado hacer el próximo, es el de Miró, ¿no? Porque trabajamos distintas disciplinas artísticas, no solo pintura, sino también escultura, arquitectura, tenemos pensado también. Bueno, hicimos Gaudí la semana pasada, pero ahora se ve que el tema está un poco... parado. Ya en invierno ya nos comentaron los padres y las madres que, ay, sí, tenéis que hacer talleres, porque a ellos también les viene bien, bueno, librarse una horita de él. Era eso, que algunos mayores queremos colarnos. Pero también nos comentaron en el anterior, una madre dijo, oye, yo también quiero asistir. Entonces, sí, lo vamos a hacer, vamos a hacer talleres familiares. Muy bien, muy bien. También tenemos pensado ofrecer recursos a docentes, para que ellos trabajen la historia del arte en educación infantil, que muchas profesoras también se interesaron, maestras, que les gustaría, bueno, pues tener recursos. Entonces nos gustaría hacer algún curso. Tenemos que, ahora Tamara, cuando finalices no sitio, ahora te toca. Y es que al final, aunque no sitio termine, lo que queríamos demostrar aquí en primera parte de la tertulia es que todo continúa, ¿no? Es un final para un principio. Sí. Y entonces, por ejemplo, Tamara nos puede comentar un poco, porque nos queda una sala por comentar, que es la de territorios. Entonces, espera, cuéntame, antes de nada. Antes de poner fin a esta primera parte del programa y comenzar a hablar de la sala territorios, a mí me gustaría que nos hablarais un poquito más de los dos proyectos, de Venday Projects y de la Enciclopedia de los Migrantes, en el sentido de cómo puede la gente interesada contactar con vosotros para asistir a vuestros talleres en Venday Projects y para participar con su testimonio, con su aportación en la Enciclopedia de los Migrantes. En Venday Projects nos anunciamos los talleres a través de la página de Facebook Venday Projects, ¿no? Y página web, estamos trabajando en ello. Sí, nos podéis localizar principalmente en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, o en vendeyproyes@gmail.com para cualquier tipo de propuesta, sugerencia o pregunta. Y nada, la verdad que principalmente las redes sociales son nuestro medio de difusión de los talleres, y bueno, poco a poco, llevamos poquito tiempo, el boca a boca, por supuesto, claro, porque además, bueno, Gijón es una ciudad pequeña y al final nos conocemos todos, y al fin acabas sabiendo lo que hay, y vamos, no tenéis problemas en localizarnos, no hay inconveniente. En relación con la Enciclopedia de los Migrantes, como antes comentaba Andrés, estamos en proceso de creación de la coordinación, entonces todavía no están claros los pasos que se van a seguir a nivel local para recoger, o sea, no para recoger, sino para poder contactar con las personas que van a llevar esta recogida de datos, que van a ser ellos, Andrés y Tamara. De momento lo que sí que está claro es que, como ya decía, vamos a ser bastante activos por redes sociales, mediante Facebook, mediante Twitter, Luego, cuando el proyecto empiece a partir de noviembre, pues probablemente se podrá ver a Andrés y a Tamara pues intentando encontrar a estas personas, pero me imagino que se creará algún canal para que también exista esta dirección en sentido contrario, o sea, que las personas que puedan tener interés pues puedan saber quiénes son que están haciendo esto y cómo encontrarlos a ellos en caso de que quieran colaborar, que evidentemente sería bienvenido y facilita mucho el trabajo que alguien que ya venga con voluntad de explicar su historia o su caso, pues contacte con ellos. Pero de momento estamos en este proceso de creación, de discusión, de qué canales son los oportunos, de qué manera se va a gestionar, porque claro, al ser 8 ciudades, en cada una puede tener que gestionarse de manera distinta. Entonces, precisamente también por eso habíamos venido aquí hoy. Estamos en proceso de creación de todos estos puentes. Y ahora sí, vamos a por territorios. En esta parte de la exposición se presenta el trabajo fotográfico de Laura Rodríguez y Teo Hernando, dos visiones muy distintas sobre un mismo concepto, sobre un tema en común, el territorio y las relaciones que las personas establecen con él. Sí, la sala territorios, que sería ya la última que nos quedaría de comentar en estas tertulias, plantea, como su propio nombre indica, dos visiones muy distintas del paisaje y del territorio. Por un lado está la serie fotográfica de Laura Rodríguez. Laura Rodríguez tiene una serie, como digo, titulada Alto la Xabina, que es una aldea en el concejo de Carreño, donde vive su abuela Luisa, que ha vivido toda su vida en la misma casa, dedicada al cuidado del campo, al cuidado de la familia, siempre en el mismo lugar, ¿no? Frente a esta visión sedentaria está Teo Hernando, que plantea una fotografía en blanco y negro contraponiendo esa idea, ¿no? Teo Hernando plantea un paisaje donde no hay límites, un paisaje que no está acotado, un paisaje visto desde la perspectiva del viaje, del tránsito, donde siempre tienes la promesa del horizonte, de qué me voy a encontrar más allá cuando yo siga mi viaje, ¿no? Es confrontar precisamente esas dos ideas, lo sedentario frente a lo nómada, el arraigo frente a la transitoriedad de Teo Hernando. Y nos pareció una muy buena forma de encajar a dos artistas que plantean el mismo tema desde una perspectiva totalmente distinta. Esta era la idea. ¿Ambos trabajos se presentan en blanco y negro? No, el Alto la Xabina es en color. Uh-huh. Y Teo Hernando sí que tiene fotografía en blanco y negro. Uh-huh. Es otra manera también de contrastar, ¿no? Y ahora es cuando tocan, porque me decía Andrés que era como un poco cañera yo, entonces debe ser que me toca... No, apenas. No, ¿verdad? Sí, perdón. El caso, la pregunta clave, territorios. Estábamos hablando, María y yo, en el coche, de cómo íbamos a enfocar esto. Y la primera cosa que se nos ocurrió es territorios y estereotipos. ¿Hasta qué punto nos marca el territorio donde vivimos? ¿Alguien quiere empezar con...? Yo tengo una gran duda. Yo soy de origen asturiana. He nacido aquí y, sin embargo, nadie cree que soy asturiana. Y todavía no tengo muy claro cómo somos los asturianos. Entonces, a lo mejor de aquí salgo un poco con alguna idea. Vale. Como eres enrevesada, yo te respondo con otra pregunta, ¿no? Que realmente el comisariado de la exposición es esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre las personas y el territorio? Y es lo que estamos indagando. Esa sala indaga esto, ¿no? Indaga los territorios, cómo el territorio determina las personas, la identidad, que ya hablamos de la identidad de las personas y cómo se configura esa identidad, ¿no? Y en este caso invitamos a estas dos personas con una visión desde las artes plásticas para que nos hablen sobre los territorios. Y a ver, y ya la visión un poco personal o la interpretación que yo hago, por ejemplo, de las fotografías de Laura Rodríguez, del Alto la Xabina, vemos cómo el territorio relacionado con la tradición, relacionado con el respeto hacia ese propio territorio, puede llevarnos a una convivencia pacífica implica con el entorno, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo una persona convive en el territorio de una forma equilibrada, ¿no? Y respetuosa con el medio. Justamente esta semana teníamos un documental, presentamos ayer un documental sobre Detroit. Esta ciudad que ha sido devastada, consumida por el capitalismo, ¿no? Entonces, ese territorio también ha determinado un poco, ha configurado las propias personas, la propia sociedad, ¿no? En general. Entonces, son casi dos ejemplos opuestos de cómo un territorio puede ayudar a configurar lo que somos, a configurar nuestras identidades, pero también cómo nosotros como personas ayudamos a configurar ese territorio. En este caso, podemos ver las fotografías de Laura Rodríguez, son unas fotografías preciosas donde el campo es precioso, donde hay un respeto absoluto por el campo, ¿no? Y eso hace parte de una mentalidad de unas personas que han llegado a ese territorio y han habitado ese territorio. Sin embargo, vemos en Detroit cómo la mentalidad, en este caso desde la ideología del capitalismo, ha llegado y ha devastado un territorio, ¿no? Y no solo un territorio físico, no se trata de hablar de tierra, se trata de hablar también de territorios mentales, otro tipo de territorios. Y en el caso de Teo Hernando, es más complicado entender esta visión, porque realmente él no nos habla de un territorio con una frontera, ¿no? Él nos está hablando un poco más de ese territorio mental y asociándolo a un viaje. Realmente esta obra se enlaza con este proceso de migración, de moverse de un lado a otro sin saber cuándo vas a retornar. Simplemente es una migración, se relaciona con los tránsitos, con ese tránsito, y en este caso el territorio, más que físico, es un territorio mental que él crea. En realidad es muy interesante bueno, antes de nada, tenemos aquí a Paco Abril, y entonces nos gustaría que se sentara a hablar, pero no quiere. Paco, ven a hablar con nosotros, por favor. Bueno, mientras tanto yo no quería comentar que a lo que decía Andrés, a mi lado, Paco, saluda aquí a la audiencia. Esto es un auténtico atraco. Yo no soy, soy un nuevo sitio. Bueno, pues ya que bienvenido en nuevo sitio, te damos la bienvenida. Me parece muy interesante el proyecto tal y como está puesto, y sobre todo por eso queríamos acabar en territorios, porque ahí terminamos. Porque es eso, no solamente es una cuestión física, sino es una también mentalidad. ¿Cuántas veces hemos oído eso de aquí las cosas se hacen así? Además, es una cuestión de localización. Las cosas se hacen así, y entonces cualquier cosa, cualquier actitud o forma de pensar o cuestiones vitales que tal, de repente no eres. Que es, yo personalmente es lo que a mí me pasa, ¿no? Que te dicen, no eres asturiana. Llegaron en algún momento de decir, porque estaba con ciertas personas, me dicen, tú eres ecuatoriana. Y yo ya no sé de dónde soy, ¿no? Pero en algún sitio me situaré. Al final es eso. El sitio nos dice, las cosas son así, los asturianos hacemos las cosas así. ¿Qué dices, Paco? Aquí primero al atracado. No, pero es que yo acabo de llegar, no sé ni de qué estabais hablando, y me parece hasta una falta de educación intervenir en una conversación en la cual yo no estoy ahora mismo en el ajo de la conversación. O sea, que esperar un poquitín a que vamos me vaya tomando tiempo de aterrizar. Pues Andrés, te toca. ¿Las cosas se hacen así? Vale, me repites, si las cosas se hacen así. No lo sé. Yo creo que depende un poco también de cómo seamos las personas, ¿no? Realmente yo creo que, a ver, es que no sé, es que la respuesta es muy complicada. Depende del nivel o la capa social de la que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la administración pública, la administración pública te impone cómo se hacen las cosas, ¿no? O si estás hablando, claro, depende un poco de la estructura donde te ubiques. No lo sé, yo no soy asturiano de nacimiento, pero me siento asturiano de corazón y me gusta esta tierra, quiero esta tierra y siento un sentido de propiedad de esta tierra, también de su historia. Es casi una apropiación de lo que hay aquí, porque me identifico muchísimo con Asturias, me identifico muchísimo con el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que también, no lo sé, o sea, no sé decirte, yo realmente te puedo decir que es que creo que hago lo que me da la gana, entonces ¿qué te puedo decir? Me gusta porque eso es, nos sitúa de nuevo en el no sitio, en los tránsitos, porque al final muchas veces lo que ocurre también con el territorio es una de las cosas que también hemos estado hablando en varias ocasiones en el programa, y es que da la sensación de que las cosas están quietas, ¿no? Las cosas son así, el territorio es así, la identidad es así, ¿no? Y no nos damos cuenta de que todo eso está fluctuando. Y sin embargo tenemos una extraña creencia de que todo está quieto. Ya me atrevo a intervenir, porque yo también soy de fuera, soy extranjero. Es decir, a mí me nacieron en Teruel, aunque mucha gente no lo sepa, y ni yo tampoco. Y conocí Teruel mucho tiempo después. Y por azar vine a Asturias. Y entonces aquí hay un refrán, no sé si lo habéis dicho antes, que no sé es donde se nace, sino donde se pase. Es decir, donde se vive, donde tú desarrollas tu vida, es aquí. Y entonces, en gran medida, yo desarrollé mi vida en Gijón, en Asturias. Entonces, claro, el cómo nos hace la ciudad, nosotros, como decía Andrés, nosotros también hacemos la ciudad. Pero claro, hay que ver el grado de participación que los ciudadanos tienen en esa ciudad y el grado de vinculación que también tenemos con esa ciudad. Es decir, cuando alguien se siente que siente que la ciudad es suya, entonces trabaja, labora por ella. Si tu ciudad no tienes nada que ver con ella, es una ciudad ajena a ti mismo. Mira, por ejemplo, yo recuerdo que leyendo un librito de un neurólogo que hizo el Diario de Oaxaca, que es un Oliver Sacks, no sé si conocéis, bueno, pues un escritor apasionante, ¿no? Entonces él fue a Oaxaca, que está en México, y fue allí y vio que la ciudad estaba muy sucia, que la ciudad estaba todo lleno de basuras por todas partes y la gente no se ocupaba de la ciudad. Y cuando interrogó a las personas que por qué no se ocupaban, porque no sentían la ciudad de ellos. La ciudad era de otros, de los que tenían los poderes, de los que la dirigían. Entonces, claro, nuestra ciudad es nuestra en cuanto que somos capaces, o se nos tiene en cuenta, o participamos en ella. Esta es la cuestión. Entonces, a mayor grado de participación, mayor grado de adscripción a esa ciudad. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando, por pura casualidad, estoy haciendo un viaje en el tiempo. Y viajo en el tiempo a través de la prensa. Y me fui de viaje al año 1988. Y me encuentro con cosas absolutamente sorprendentes de la ciudad. Lo que podía haber sido y no fue. Por ejemplo, todos los sindicatos y la Unión de Comerciantes estaban en contra de que se hiciera un hipercor en Gijón. Todos. O sea, y además lo denunciaban así en los periódicos. O sea, que podía haber no sido, pero fue. Después los poderes se impusieron y fue. La escuela de idiomas, que sabéis dónde está, en Pumarín, en Nuevo Gijón, pues esa está previsto que se hiciera, y además estaba así para inaugurarse, en el donde está ahora el Museo Piñol, en el Asilo Pola. Es decir, que ya estaba anunciado, iba a ser así, y se iba a inaugurar a finales de ese mismo año del 88. Pues no fue tampoco. Es decir, pero era una ciudad construida desde arriba, desde los poderes. Y voy a decir una última cosa, y es que cuando en el 88, bueno, antes, quizá un poco antes, cuando llegan los ayuntamientos democráticos, un concejal supuestamente progresista, yo trabajaba con las asociaciones de barrios, trabajaba en la Fundación de Cultura, pero con asociaciones de barrios, y la gente de los barrios dice, oye, queremos participar en la construcción de nuestro propio barrio. Queremos participar de una forma, participar, claro, se supone, activamente. ¿Y qué ocurrió? Que me dice este concejal, desde que nosotros estamos en el poder ya asumimos las reivindicaciones de la gente, o sea que no necesitamos hacer nada más. Ese fue el gran error sobre el que se construyeron todos los errores posteriores. Desconectarse de la gente, de la calle. Andrés tiene cara de querer intervenir. Sí, gracias Paco por sentarte en la mesa. Ha dicho algo Paco que me parece fundamental interiorizar, que lo podamos interiorizar los ciudadanos. La administración, nuestras estructuras ya lo interiorizarán cuando nosotros les obliguemos a hacerlo, ¿no? Y es la apropiación del territorio, ¿no? Hablando del territorio, pues como puede ser la ciudad, el territorio como puede ser el barrio, el territorio como puede ser la asociación de vecinos, el territorio como puede ser el centro municipal, el territorio como puede ser la escuela, la universidad. En sentido de que nosotros tengamos, valga la redundancia, el sentido de propiedad, vamos a generar una dinámica de cuidado hacia eso. Esto yo lo logré vivir muy bien en Colombia, en la ciudad de la que vengo, y es que por una tradición indígena, los indígenas tienen un sentido de propiedad, en ese caso comunal, del territorio, y lo reivindican hasta el punto de llegar a morir defendiendo su territorio, porque para ellos es la tierra sagrada, tiene otro tipo de connotaciones. Esa defensa del territorio a ellos les ha llevado a cuidar ese territorio, ¿no? Y hoy en Colombia no es un destino turístico de masificado, precisamente porque este cuidado del territorio ha permitido que no lleguen allí las grandes compañías del turismo y se asienten o en la Amazonía o en las zonas semiselváticas, ¿no? Esto se puede también entender un poco, bueno, en general yo creo que casi en todas las sociedades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este espacio, con la Ciudadela de Capua, ¿no? Con este proyecto, que es un pequeño proyecto, unos sitios, es muy pequeño, es muy modesto, pero ya un poco a las puertas de que se termine, empezamos a hacer el balance y empezamos a ver que ha generado un sentido de propiedad. ¿Por qué se ha generado este sentido de propiedad? Porque hemos vuelto a abrir las puertas, la gente puede venir, hay unos micros abiertos donde la gente puede entrar y puede participar de lo que se está haciendo aquí. Entonces, si nosotros logramos llegar a este nivel de sentido de propiedad de los espacios, del territorio en la ciudad, vamos a poder construir un poco entre todos esa ciudad que queremos y entre todos, ¿no? Entonces me parecía muy importante recalcar un poco esto que decía Paco Abril, que es muy cierto, necesitamos apropiarnos más del territorio y arrebatar ese territorio a quienes creen que tienen la potestad de decidir qué hacer con ello y con nosotros. Y acabo. Cuando te sueltas, ¿eh? Bueno, yo, Paco, también quería darte las gracias. Para mí es una suerte que hayas pasado por aquí y que Patri te haya saltado de esa forma tan descortés a veces. Sí, yo me disculpo, pero a veces es el apropiamiento. Entonces a mí me tocó apropiarme un poco de Paco antes de que se me escapara. Yo te agradezco que te lo apropies y que lo compartas conmigo, porque bueno, hemos coincidido alguna vez y me encantan tus intervenciones y esa magia que tienes, que en cuanto nos descuidamos nos regalas un cuento. Yo estaba pensando, Patri, en esta frase que nos has lanzado de aquí las cosas se hacen así, y creo que tiene una segunda parte, que es y no vas a venir tú a cambiarlo. Entonces, ese rechazo, ¿no?, esa cerrazón hacia el cambio, hacia lo extraño, hacia lo extranjero, dificulta muchas veces que los nuevos, ¿no?, el que aparece nuevo, que muchas veces es un migrante, que simplemente aparece allí por casualidad y tiene una buena idea que podría implementarse, pues sea muy difícil para él desarrollar ese sentido de la propiedad del que estábamos hablando, porque esas otras partes que llevan más tiempo, que se aferran de alguna forma a lo conocido, que se enraizan y se agarran con fuerza a lo que ha sido siempre, a veces no se han identificado hasta entonces con el proyecto, con la actividad o con el territorio, con lo que sea, hasta que ha aparecido ese extraño. No, ahora es mío, no es que estuviera con... Es un poco como los niños, ¿no? Quizá no estoy jugando con ese juguete, pero ahora que tú me lo quitas, ahora lo reclamo. Entonces, parece que la identidad de esas personas, de las que ya están en ese territorio, en ese lugar, desarrollando esa tarea, se forja por oposición y el migrante no puede echar sus propias raíces allí, no puede hacerse con el territorio, no puede incorporar, no puede ser un propietario más, como hablabais los dos, precisamente porque se le rechaza y se le coloca en ese lugar, ¿no?, de extraño, de tú no perteneces aquí, este no es tu sitio. Y hay un miedo que está latente siempre, sobre todo lo he detectado en unas charlas que estuvimos en Interferencias, ¿os acordáis, no? Pues unos debates al rojo, era un miedo latente, continuo, era una petición de tutelaje. Queremos que alguien nos dirija, queremos que alguien nos diga cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Entonces, claro, tú me decías un cuento, venga el cuento. Una vez unas ranas que vivían felices en una charca, vivían todas contentas, pero había una cierta insatisfacción en ellas. Pues decían, es que necesitamos un jefe, alguien que nos dirija, alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Alguna decía, bueno, pues si nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿para qué tiene que venir alguien a dirigirnos? Y entonces ellas imploraron al dios de la rana y dijeron, mándanos algo, mándanos un jefe, mándanos un dios. Y entonces, ¡plaf! Ese supuesto dios, ¡pumba!, les lanzó un tronco enorme desde el cielo, ¡flaf!, y cayó encima del charco. Entonces todas las ranas quedaron un poco cohibidas, temerosas, pero al ver que aquel tronco solo flotaba allí, pues poco a poco fueron tomando confianza y se fueron subiendo en él y jugando, y dicen, bueno, pues este es un dios benévolo, no pasa nada, nos sirve para seguir conversando, haciendo lo que nosotras queremos hacer. Pero todavía hubo alguien que empezó a decir, no, pero esto no es un dios, no nos manda nada. Tiene que ser alguien que nos mande algo. Y entonces, instante insistieron que el dios de las ranas, ¡flash!, les mandó una cigüeña. ¿Y qué hizo la cigüeña? Se la fue comiendo una a una. Y ese es el cuento del tutelaje. Claro, si estamos deseando continuamente que alguien nos dirija, que alguien nos lidere, perdemos nuestra propia voz. Nosotros, hasta ahora, los partidos políticos nos han hecho que seamos altavoces. Y nosotros queremos ser portavoces. Entonces queremos dirigir nuestra propia vida, queremos ser autónomos, capaces, y eso tenemos que educarlo, a empezar la educación por los propios niños, que sean capaces de autodirigirse, de saber lo que quieren y cómo lo quieren, y conocer el entorno en el que vivimos. Claro, y me retrotraigo ahora a Jovellanos para decir, que decía una frase que, vamos, que yo la tengo casi de cabecera, decía, hay muchas gentes que son extranjeras en su propio país porque nunca se ocuparon por conocerlo. O sea, también hay gente que no conoce su propia ciudad, que no sabe, no lo conoce porque nadie le ha dicho que puede intervenir en ella, lo que decía antes. Yo creo que la participación lleva a la implicación en la ciudad y a tomar decisiones. O sea, que mis decisiones como ciudadano o como ciudadana cuenten. La verdad es lo que ha dicho Paco, la verdad es que eso me lleva a pensar en algo que ocurre, ¿no? Que seguimos en el tema del tránsito y sobre todo de ese flujo entre el desarraigo, porque yo creo que se trabaja mucho desde ciertas instancias en que nos desarraiguemos, en que no nos sintamos identificados con eso, y la otra lucha, ¿no? La necesidad de pertenencia que tenemos todos los seres humanos. Y entonces se crea ahí ese boom que a veces crea no sitios. Y además es que yo puedo certificar, y me parece eso, que puedes estar en tu ciudad y no pertenecer en absoluto, ¿no? Y puedes irte a otra ciudad y ser yo sin pertenecer, y de repente te encuentras con un montón de gente que no pertenece a ningún sitio. Es verdad que existe ese ¿no? Esa visión idealizada que dices, bueno, soy habitante del mundo. Lo que pasa es que el habitante del mundo al final uno se siente mucho muy solo, ¿no? Al no pertenecer a ningún sitio. David, tengo la sensación de que hace un rato que quieres intervenir y no te hemos dejado. Bueno, es que el dios de las ranas tenía más autoridad, por decirlo así. No, era muy, muy bonita y muy, muy interesante la historia. Y bueno, yo, pese a que no soy de Gijón ni demás, pero el debate me parece apasionante. Y sí que quería intervenir para decir una pequeña reflexión acerca de lo que estabais diciendo. A mi modo de ver las cosas tal y como estabais sugiriendo, identidad y identidad y propiedad van muchas veces de la mano. O sea, hay que, por un lado, conseguir que las personas se sientan identificadas con una determinada ciudad, pero intentar encontrar un balance entre que la identidad de unos no pise la identidad de otros, de tal modo que al final aquel que viene de fuera, aquel que es migrante, pues también pueda participar de la ciudad, porque de este modo es como se alcanza el sentimiento de propiedad. Muchas veces en muchas ciudades, yo aparte de coordinador de este proyecto, pues también doy clases de sociología en la Universidad en Tarragona, y entonces trabajo a veces con sociología urbana y tal, y vas viendo cómo en muchas ciudades hay veces que esta pérdida de identidad de algunas de las ciudades lleva consigo una pérdida de propiedad, como por ejemplo muchos espacios públicos se privatizan porque al final no son de nadie, como según me contaban este espacio en el que estamos ahora, esta ciudadela, ha estado cerrada durante un montón de tiempo, igual porque nadie la reclamaba, pero a partir del momento en el que alguien la reclama se le ve la utilidad y a partir se reapropia por parte de la gente y aparecen voces que dicen, bueno, podríamos hacer cosas aquí, ¿no? Pues esta pérdida de identidad muchas veces conlleva una pérdida de propiedad, una pérdida de propiedad común para que se derive a una propiedad privada que luego acaba teniendo un rendimiento distinto, pero que no es de uso colectivo, y que precisamente la recuperación de esta identidad lleva a una reapropiación de determinados espacios públicos y que la gente pueda participar en ellos. Y por eso me parecía interesante esta discusión, y enlazando con lo que comentabas acerca de la migración, si se consigue que las personas que lleguen se les dé valor a las cosas que ellos están haciendo, a lo que están sintiendo, porque al final hay un punto que es común entre el que es de un sitio de toda la vida y el que acaba de llegar, y es que los dos están viviendo en el mismo sitio, por tanto los dos deben tener un mínimo deseo de que aquel punto que es común entre los dos pues funcione de la mejor manera posible, a la vez que esta identidad de unos no choque con las identidades de otros, para que permitan llegar a un alcance, a un punto de acuerdo que permita que entre los dos colectivos, que al final no dejan de ser uno solo, pues puedan discutir en términos de normalidad acerca de la propiedad de la ciudad. Pues al final todo el mundo tiene alguna cosa que decir sobre aquello que comparte, que es el sitio en el que uno está viviendo o lo que está pisando. Entonces, por eso, por ahí, me parecía interesante la discusión que estabais teniendo, y sí que me apetecía meter un poco la zarpa al micrófono. Bueno, nos quedan 3 minutos de este último programa en No Sitio. Me gustaría mucho que hiciéramos una pequeña reflexión, un pequeño balance de la experiencia y del proyecto. Tamara, adelante. Bueno, yo enlazando también un poco con lo que acaba de decir David, creo que con un sitio queda demostrado que, bueno, que la ciudadela es un espacio que efectivamente ha estado mucho tiempo abandonado, y es un espacio que la gente quiere recuperar. Nosotros llevamos un mes aquí y hemos comprobado que la gente sentía en un principio curiosidad y luego nos daban la enhorabuena por esto que habéis hecho, ya era hora de hacer algo aquí, ¿no? Y es algo que yo particularmente me llevo, el saber que la gente sí que está dispuesta a colaborar. De hecho, toda la gente, todas las personas que estamos ahora sentadas alrededor de esta mesa somos personas que tenemos ese mismo sentimiento, yo creo, de querer recuperar esto, de querer revitalizarlo y de que efectivamente se puede y aquí estamos. Bueno, yo finalmente quería dar las gracias absolutamente a todas las personas que se han acercado y también las que no se han acercado, porque ya tendrán la oportunidad. Hemos abierto la ciudadela para el uso y disfrute de los gijoneses, las gijonesas y de todos los asturianos. Y nada, y esperamos vernos pronto en un nuevo proyecto. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar los no sitios o los sitios privados o privatizados de alguna forma por los otros, para convertirlos en nuestros sitios. Ana, ¿qué tal la experiencia? No, tranquila. Yo estaba pensando de no sitios, que bueno, que en Vendée Projects yo lo llevo a mi terreno, que necesitamos un sitio. Muy bien. Eso también es importante. No sé si alguien más quiere participar. Muchas gracias por habernos permitido estar aquí hablando con vosotros de todo esto. Ha sido una conversación muy agradable y espero que nos podamos, por lo menos que os pueda escuchar en el futuro y que vosotros podáis enteraros de las cosas que van haciendo este equipo de gente que tenéis aquí, que trabaja la mar de bien. Y mucha suerte a todos. Yo quiero aprovechar para dar las gracias por la gran oportunidad de estar aquí y de conoceros a todos, porque una de las cosas hermosas que tiene este tipo de programa es que se juntan un montón de identidades que están en tránsito, además, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces el tema es fascinante, y eso, el acercarnos a cada uno de nosotros y compartimos un trocito, y de repente yo ya no soy la misma persona que se ha sentado aquí, porque me he enriquecido con cada una de las opiniones de los demás, y entonces eso es para mí algo impresionante y que me encanta, y espero tener seguir la oportunidad de seguir conociéndoos mucho más. María, cierra el programa. ¿Qué voy a decir? ¿Qué nos queda por decir? Daros las gracias a todos, inclusive a los oyentes y a aquellos que han venido, se han pasado por aquí, y desde luego a Falo y Juan de Radio Crash, que han hecho posible esto gracias a sus aportaciones técnicas. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro sitio.